Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El mensaje de Cristo para Filadelfia. Leo del libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como siempre, damos nuestra introducción diciendo que existió una iglesia llamada Filadelfia que le pasó algo que describe la carta a la iglesia número 6 y que eso que le pasó a Filadelfia ya localmente representa algo que le pasaría en el futuro a la iglesia cristiana, que realmente ya sucedió. Filadelfia significa el amor fraternal. Esta es la única iglesia que no recibe ningún regaño en la carta. Una iglesia fiel. Una iglesia que se preocupó por mantener la santidad de Dios y dice, le habla el verdadero. Quiere decir que se preocupó por tener la verdad del Evangelio, porque le hablaba el verdadero. Y esa iglesia de Filadelfia no hizo como las otras iglesias de su región que aceptaron a muchos predicadores que llevaron falsa doctrina, no los aceptaron y por eso a ellos no hay ningún regaño. Y dice, ustedes serán columna en mi templo, porque con una verdad doctrinal bien cimentada en Jesús, sostenemos a la iglesia cristiana para que nunca pueda caer gracias al ministerio del amor de Jesús y a lo que se predica. Ahora, ¿qué representaba en el futuro? Después de 1798, cuando se dejó de perseguir a la iglesia cristiana, gracias a una acción de Napoleón con su general Berthier frente al Vaticano, usted lo puede conformar, escriba Napoleón 1798 y averigüe qué pasó. La iglesia cristiana terminó de completar las verdades que empezó a levantar Lutero, Calvino y Zwingli. Es decir, se recuperó el sábado como día de reposo, que los muertos están durmiendo y no van al cielo hasta que se les haga un juicio y Cristo venga, que hay que bautizar a los adultos como Jesús lo indicó, la forma de comer y muchas otras doctrinas terminaron. Pero eso ocurrió solo en un espacio geográfico y ahora había que comentárselo al mundo. Por eso es que hoy tenemos diferencias doctrinales entre unas iglesias y otras. Por eso unas guardan el sábado y otras guardan el domingo. ¿Cuál es la razón? La doctrina que fue cambiada desde Pérgamo, acuérdense, desde Constantino, algunas no terminaron de aceptar que ese cambio fue falso y que debería restituirse. En la medida que avancemos en el Apocalipsis, vamos a ir confirmando todo esto. Tengan paciencia, confírmenlo históricamente. Sardis representa a la iglesia que levantó la verdad otra vez. Ese movimiento de Sardis fue hasta 1833 más o menos, y es cuando comienza a predicarse en Estados Unidos la segunda venida de Cristo a través de Guillermo Miller y otros. Y esa no fue una iglesia que se fundó inicialmente, eran metodistas, eran presbiterianos, eran bautistas, eran anabaptistas, que tenían sus creencias, pero fueron unidas en un solo mensaje. Cristo viene, es la segunda venida. Entonces les pusieron adventistas, no se habían organizado como iglesia, no tenían una organización como tal, sino ¿quiénes son aquellos que predican la venida de Jesús? A los adventistas, y termina ese grupo de personas de restaurar toda la verdad que se había caído durante mucho tiempo. Yo sí de verdad agradezco mucho a Dios porque la verdad es de Cristo y de los apóstoles, y aunque se había caído durante toda la Edad Media, durante el tiempo de la Inquisición, volvió a poner la Biblia en manos del pueblo. Lutero la puso en el alemán, después vinieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la pusieron en manos del pueblo en español, y así sucesivamente en los idiomas. Todos podemos hoy tener en nuestro propio idioma una Biblia. Eso no lo tenía la gente antes. Por eso la verdad fue restaurada y la verdad vino hoy hasta nosotros. Siga comparando sus creencias a la luz de la Biblia. Porque la última iglesia, que la veremos mañana, es la iglesia que esperará a Jesús, y después de esa iglesia no hay ninguna otra iglesia. Qué bueno que Cristo restauró la verdad en tiempos de la iglesia de Filadelfia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.